Bueno, en realidad esto es parte de la parte del trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Estamos avanzando en todas las cuestiones que habíamos prometido que íbamos a hacer, pero básicamente y puntualmente lo que vamos a festejar este fin de semana es vamos a hacer eventos que tienen que ver con el Día del Animal en conmemoración a esa fecha. Entonces, a partir del jueves vamos a estar en el Parque Norte, vamos a hacer la presentación del nuevo quirófano móvil, el cual tuvo una inversión de 250.000 pesos. Vamos a estar con todo el equipo de veterinarios que hacen castraciones para el municipio. A partir de las 8 horas hasta las 15 vamos a estar en el Parque Norte. Estamos haciendo una fuerte campaña de desparasitación, vacunación antirrábica. Va a haber servicios para los vecinos de cortes de uñas, cortes sanitarios para los perritos. Y aparte vamos a tener la colaboración de alumnos del CEN35 que van a brindar una charla sobre enfermedades zoonóticas que la vienen presentando desde hace un tiempo. Los festejos continúan el sábado 29, que a partir de las 13 y hasta las 15 vamos a estar en el Paseo Cultural, donde también se van a realizar todas estas actividades, el corte de uñas, castraciones, va a haber de campaña de desparasitación. También nos van a acompañar los chicos del CEM35. Y aparte se va a hacer oficialmente, con la presencia del intendente, secretario de gobierno, vamos a hacer el corte de cinta y la presentación del nuevo quirófano móvil. Bien. Esta campaña va a continuar, o sea, de aquí en más la campaña de desparasitación y vacunación antirrábica se va a hacer extensiva a toda la población y a todos los barrios a los cuales vamos a llegar con el quirófano móvil. O sea, independientemente de la campaña de castración masiva y gratuita que estamos haciendo desde hace ya un tiempo.